Radio. Y dos minutos, esta sintonía nos trae cada dos semanas, los lunes, ya saben, nuestro espacio dedicado a la logopedia, nuestra consulta, gracias aquí en la mañana a la logopeda ubriqueña Laura García, ya nos acompaña en la jornada de hoy, como siempre para abordar además temas muy interesantes. Laura, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy con, en concreto, el síndrome de Asperger. Exacto. Voy a hablar un poco de lo que consiste el síndrome y, sobre todo, como siempre, un pequeño consejo para los padres para que, o sea, que se observen, sobre todo, ¿no? Y siempre que, además, hablamos de este tipo de cuestiones, la importancia, ¿no?, de detectarlo lo antes posible, imagino, y por ahí van a ir un poco, bueno, pues los ejes de este programa, saber cómo identificarlo y un poco el trabajo que vendría después, ¿no? Que le realizamos, exacto. Pues si te parece directamente, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Asperger? Pues bien, mira, en primer lugar, como hemos dicho, voy a definirlo. El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo, considerado como un trastorno neurobiológico, en el cual existen anormalidades o desviaciones en los siguientes aspectos que voy a decir. Esto sería de forma muy general, ¿eh? Torpeza motora, limitada gama de intereses, conexiones y habilidades sociales, uso del lenguaje con fines comunicativos, características de comportamiento relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes. Es decir, en todo esto, en todas estas características, por decirlo así, hay anormalidades. No es algo, o sea, se muestran estos niños con una serie de anormalidades que podemos ver a lo largo de sus años. ¿Vale? Ahora vamos a ver de todas formas cómo identificarlo, ¿no? por parte de los padres, pero es fácil de identificar y de distinguir incluso con respecto a otras patologías. A ver, el Asperger se puede confundir mucho con el autismo. De hecho, hoy voy a hablar del Asperger y dentro de 15 días hablaré del autismo y veremos las características. La compartida. Exacto, las características que puede tener en común, pero que hay rasgos que se diferencian. Entonces, hoy sí me voy a centrar mucho más en este. Y lo que podemos decir, por ejemplo, es que el síndrome de Asperger es un trastorno frecuente, sobre todo más en niños que en niñas. Y la persona que lo presenta, podemos decir que su aspecto, incluso su inteligencia, es normal. Muchas veces tienen altas capacidades. Sin embargo, ¿dónde radica el problema? Pues sobre todo en los comportamientos. Comportamiento inadecuado para relacionarse con los demás es donde más podemos ver. Dentro de lo que cabe, si vemos un niño que le cuesta mucho relacionarse, difícil también muchas veces porque podemos confundir un niño tímido, ¿no? Claro, una cosa es que un crío sea tímido y otra cosa que... Exactamente. Pero ahora voy a decir cada una de las características que ya sí nos dice que no es un niño tímido, sino que hay algo más. Así que para que los padres diferencien bien, tendrían que prestar atención a esa serie de aspectos que nos va a comentar. Exacto. Primero también decir que la causa es desconocida, ¿vale? No se sabe bien cuál es su causa actualmente. Bueno, pues existen algunas características, como hemos dicho, que los padres deben observar, sobre todo cuando tienen de 2 a 7 años. Entre ellas, vamos a hablar sobre las habilidades sociales y el control emocional que puede tener el niño. Son niños que no tienen un contacto social normalmente. Se relaciona mejor con adultos que con los propios niños de su misma edad. Tienen problemas a la hora de jugar con ellos, con los niños. Ellos no entienden cuál es la regla de los juegos. Realmente no entienden por qué hay esa regla. Él quiere imponer sus propias reglas, o sea, las que él considera que son las oportunas. Y sobre todo ganar siempre. Ellos no les gusta perder. De todas formas, esto sí que... Hay cosas comunes... Suele ser muy común en todos los críos, claro, o casi todos. Exacto. Le cuesta identificar sus sentimientos y sobre todo los de los demás. Ellos no son capaces de sentir lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces eso hay que trabajárselo bastante a estos niños. Son niños que presentan más rabieta de lo normal, ¿vale? Si un niño, por ejemplo, el hecho de que normalmente tenga rabieta, niños, por ejemplo, de 3 a 5 años, es muy común. Pero sí que en estos niños se alarga en el tiempo y son más de lo normal. Luego también podemos encontrar que tienen dificultades para entender las intenciones de los demás. Ellos no comprenden al menos la intención que nosotros mostramos. Y es un niño ingenuo y sobre todo muy sincero y no tiene malicia, ¿vale? Son niños que no ven la maldad que presentan los demás. En sus habilidades comunicativas, ¿qué problemas pueden encontrar? Son niños que no te miran a los ojos nunca, miran a todos lados menos a la cara, no entiende la ironía, esos dobles sentidos que muchas veces decimos, ¿no? Normalmente cuando son pequeñitos a lo mejor es difícil de que los comprenda, pero a medida que vamos, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de enseñarle al niño una imagen con un paraguas y en medio de la playa. Un niño a lo mejor con 5 añitos te lo comprende, te dice, ah, se ríe, ¿no? Y dice, ¿qué hace este niño con el paraguas? Ellos no. Ellos no encuentran dónde está el absurdo realmente ahí, ¿no? Uh-huh. Le cuesta entender también, por ejemplo, cuando la conversación es muy larga, se pierden. Ellos se pierden en esa conversación y se encuentra confuso, incluso intentan cambiar de tema, porque no te están entendiendo. Son niños que hablan mucho, continuamente. Y un tono alto y peculiar. O sea, son niños que usan un lenguaje muy pedante. Son niños muy correctos, muy, muy, muy correctos. Incluso extremadamente formales, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros que somos Dubri, que dice CEAMO, un niño con Asperger te puede hablar perfectamente con la S todo y perfecto. Y luego tienen un extenso vocabulario. Inventan palabras, porque son bastante creativos. O sea que, desde luego, tienen, como tú nos decías además, ¿no? En cuanto a la capacidad intelectual, incluso pueden ser muy... muy inteligentes. Muy inteligentes, uh-huh, y muy creativos, como nos comentan. Exactamente. ¿No? Uh-huh. En ocasiones parecen estar ausentes, absortos en sus pensamientos, pero normalmente esto es porque ellos están pensando en sus historias. A ellos les interesa el tema, por ejemplo, de científico, voy a crear, son niños, ya te digo, a esa creatividad les lleva, pero no a lo mejor de decir voy a crear cualquier cosita, no, sino ellos se van más allá. En habilidades comprensivas, ¿qué problemas pueden llegar a tener? Pues sienten dificultad de entender el contexto amplio de un problema. Es decir, si tú le haces una pregunta y esa pregunta es compleja, ellos no te la comprenden, ¿vale? Entonces o te evitan o tardan mucho en responder porque no sabes realmente lo que le estás preguntando. El hecho, por ejemplo, que tú le castigues o le hagas una crítica, también hay que intentar explicárselo muy despacio porque ellos no comprenden qué sentido tiene el castigo que le has dado. Si, por ejemplo, le dices, pues te voy a castigar, le tienes que explicar muy bien por qué le estás castigando, porque no comprenden ese castigo, realmente. Tampoco entiende por qué hay que portarse en determinado momento, hay que comportarse de una manera o de otra. Si, por ejemplo, estás hablando con una persona mayor, pues tienes que hablar con más respeto. Si estás hablando con tu madre o pues ya de una forma más coloquial, ellos no los comprenden. Para ellos todo el mundo, se le habla a todo el mundo igual. Ahora tienen una memoria excepcional, ¿vale? Tienen muy buena memoria. Y incluso para recordar fechas y datos. De hecho, son niños que te dicen tal fecha, de esto y de lo otro, estuve yo en tal sitio. O el cumpleaños de mi madre es tal, tal, tal. Y te dice la fecha, el año. O sea, que son muy buenas, tienen muy buena memoria para recordar. Sobre todo, también en especial atención para las matemáticas. Son niños que les encantan las matemáticas y la ciencia. Por eso te digo antes lo de decirte la creatividad de la... Pues yo voy a ser científico, de hecho yo tengo uno que me dice que va a inventar gente porque los del resto de aquí somos muy malos. Va a crear nuevos seres humanos. Va a crear gente nueva. Así que el ámbito científico relacionado con la ciencia es el que más le gusta. Exacto. Demuestran poca imaginación en el aspecto, por ejemplo, de decir, vamos a jugar, vamos a coger una muñeca, ¿no? Vamos a suponer, vamos a darle de comer. Eso se llama juego simbólico. Pues ahí ellos son muy reacios. Ellos no te cogen una muñeca, le das de comer. O, por ejemplo, vamos a jugar a los cochecitos y hacemos como que suben una cuesta, nos chocamos, vamos a la gasolinera. En ese aspecto no. En ese aspecto dejan la creatividad. Ahí no son realmente creativos. Son creativos lo que les interesa, ¿vale? Así que, bueno, pues es un trastorno en el que hay muchas cuestiones que puedan parecer opuestas y o que chocan, ¿no? Porque son muy inteligentes. Para unas cosas y para otras, exacto, a lo mejor... No tanto. Luego, ellos tienen un sentido de humor peculiar, ¿vale? O sea, lo comprenden ellos y ellos se ríen a su modo, ¿entiendes? No es algo que... Ellos no comprenden, por ejemplo, el chiste típico que tú le puedes contar. No le ve la gracia. Luego, intereses así en específico. Cuando un tema le fascina, pues es está todo el tiempo hablando del mismo tema. Por ejemplo, hay niños que le gusta mucho la prehistoria, ¿no? Le gusta mucho los dinosaurios. Pues su tema se basa en eso. Incluso cuando quieren, están jugando en el parque y hay otros niños, cuando intentan relacionarse, su tema es ese. Porque el dinosaurio tal, el dinosaurio cual, entonces como que los otros huyen un poco, ¿no? Y porque entre comillas un poco pesado con ese tema. Exactamente, ¿no? Pero realmente es que ellos tienen su manera de comunicarse de esa manera. Luego ellos hablan o escriben sobre ese asunto también, ¿vale? Todo lo que les interesa es lo mismo. Si usted, por ejemplo, como te estoy diciendo, si aunque a algún compañero le diga, uy, deja ya el tema que no me interesa, él va a seguir hablando, ¿de acuerdo? Luego, son persistentes. Sí, bastante. Repite compulsivamente lo que te está contando, los pensamientos que se le vienen, y sobre todo lo hacen porque ellos se sienten seguros y les gusta hablar del tema. Luego, son niños que la rutina, los cambios de rutina le perjudican mucho. O sea, son niños que desde que te levantas le tienes que ir explicando paso a paso todo lo que va a hacer durante el día. Así que, aún más que cualquier niño, porque, bueno, en general las personas, ¿no? Somos propensas, o lo que queremos sobre todo son hábitos, ¿no? Y mantener esa línea. Sí, exactamente. En su caso, aún más, ¿no? Exacto. Ellos, por ejemplo, desde que se levantan por la mañana, los padres, pues le tienen, por decirlo así, como un horario, ¿no? En el que ahora vamos al colegio, después cuando lleguemos pues vamos a almorzar, luego por ejemplo tenemos sesión o terapia o tenemos gimnasia o tenemos lo que sea. Todo tiene que estar muy organizado y explicándoselo lo que va adelantándole, ¿vale? Adelantándole un poco lo que va a hacer en cada momento. No le gusta la incertidumbre de lo que pueda llegar, sino tener todo programado. Le puede venir esa rabieta, ¿vale? Le pueden venir esas rabietas porque no es algo que él tenía previsto. Luego, otro tipo, por ejemplo, de habilidades que tengan problemas en el movimiento, pues tienen poca coordinación motriz, corren a un ritmo extraño y no tienen sobre todo esa destreza que empiezan a tener los niños para coger la pelota. Les cuesta vestirse mucho, abrocharse los botones o incluso hacerse el lazo de los cordones. Otras características así que puedan tener, pues miedo, son niños con mucho miedo, con angustia. No sé si habrás visto alguna vez algún niño que ante un ruido se lleve las manos a los oídos. Se afecta mucho. Exactamente, son muy sensibles. Luego se dan ligeros roces sobre la piel o la cabeza, ¿vale? Son niños que se agitan, se mecen. Cuando están muy angustiados a lo mejor, pues empiezan a hacer movimiento. Y sobre todo tienen una falta de sensibilidad hacia el dolor, ¿vale? Son niños que no... Por decirlo así, aunque le dé un golpe muy fuerte... No les suele afectar el dolor. No les suele mucho afectar. Y tardan en adquirir el habla... De hecho, por eso nosotros empezamos el tratamiento, debe ser lo más precoz posible. Y a veces pueden llegar a tener o mueca o tic faciales, ¿vale? Que no todos, ¿eh? Aquí se habla siempre de forma general. Claro, y imagino también que todo lo que nos has comentado, ¿no? Exacto. La mayor parte quizás o una buena parte de todo lo que nos has señalado se puede ir cumpliendo, pero no tiene por qué ser todo. No tiene por qué tener todos los rasgos. Uh-huh. O sea, cuando un niño llega a consulta y vamos haciéndole una evaluación, el niño no puede que tenga todos los rasgos. O sea, puede que algunos nada más, ¿vale? Luego, importante decir que debe ser un diagnóstico temprano, ¿vale? Como siempre se dice, y sobre todo es para empezar con un tratamiento adecuado, sobre todo para el niño, porque si no el niño puede llegar a empeorar, ¿de acuerdo? Porque ya te digo, son situaciones y características en las que el niño se frustra, a lo mejor cuando algún niño intenta evitarlo, o por eso mismo que hemos dicho de la rutina, cuando dice, pero es que el niño no se quiere vestir por las mañanas, es que entonces es conveniente los diagnósticos. Sí, sí, pueden ser cosas puntuales que llamen la atención un poco, pero que a la larga, bueno, pues es un cuadro más complicado, imagino. Exactamente. Luego, ¿qué intervención hacemos nosotros? Pues como hemos dicho, nosotros hacemos primero un diagnóstico, una evaluación, vemos las características del niño, pero normalmente nuestra enseñanza dentro de lo que cabe se basa en el uso de la pragmática. O sea, nosotros le trabajamos qué es donde está el déficit realmente del niño, ¿no? En ellos no saben usar. No saben usar el lenguaje, no saben usar tanto ese nivel comprensivo, expresivo. Y entonces nosotros ahí, a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar. Y también en esas habilidades sociales y a nivel emocional. Ellos los sentimientos no llegan a comprenderlo. Si ven a un niño llorando, no entienden ni por qué está llorando y por qué llora. O sea, ellos no se ponen, no tienen esa empatía, ¿vale? Entonces, en eso es lo que nosotros realmente le trabajamos. Hay que enseñarle siempre de forma muy estructurada, detallada, y que le permite pues comprender lo que esa información que a él le llega, pero que no la está comprendiendo, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacerle poco a poco, y lo podemos hacer a través de muchas pautas. Lo podemos hacer a través de pictogramas, cuando son más pequeñitos, porque también ello es como... Como te he dicho anteriormente, su vocabulario es amplio, pero al principio no. Ellos empiezan, una vez nosotros no podemos llegar a encontrar niños que prácticamente no hablan, ni te miran, ni hablan. Al empezar es cuando ya empiezan a desarrollar ese lenguaje, ese vocabulario. Por eso la importancia, ¿vale? Que lo recargo otra vez de nuevo. Luego se deben utilizar estilos o usos comunicativos relajados, sobre todo la paciencia es muy importante, que favorezca esa comunicación. A veces, como hemos dicho, pues se tienen que utilizar esos paneles al principio para expresarle tanto, o sea, para que ellos entiendan, por ejemplo, que si quieren pedirle a los papás, pues que quiere chocolate, ¿vale? Que puedan hacer el uso de decir que yo quiero chocolate, ¿de acuerdo? Porque al principio les cuesta esa estructuración. Es algo que además, ¿no? En el ámbito de la logopedia, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Esos paneles visuales cuando no se llega a través de la comunicación oral, bueno, pues hay que buscar otras alternativas. Exacto. Mm. Como hemos dicho, pues hay que explicarle todo, toda la parte pragmática, y todo lo que se hace es trabajarle, por ejemplo, el hecho de la teoría de la mente. Esto es un tema que lo voy a abarcar sobre todo con los niños autistas. Pero así, por explicar un poco, la teoría de la mente lo que trata de explicar es lo que realmente el niño no llega a comprender. Por ejemplo, el hecho de una situación. Nosotros tenemos que explicarle poco a poco una situación y poner al niño en esa situación. O, por ejemplo, cuando ellos no comprenden el por qué este niño está llorando porque tú le has dicho a lo mejor feo, ¿no? A lo mejor él lo dice sin malicia, dice feo. Y para él no tiene el significado a lo mejor que realmente tiene, que el niño sea feo. ¿Por qué llora este niño, no? Pues nosotros le planteamos una situación en la que tenemos que explicarle lo que significa, qué es lo que ha sentido ese niño, y hasta para que él poco a poco vaya poniéndose en el lugar de él. O sea, eso es lo que se trabaja. El hecho, por ejemplo, de le contamos chistes y él tampoco entiende ese chiste, ¿no? Pues también se lo tratamos de explicar para que él vea dónde se encuentra la ironía del chiste. Y poco a poco lo va comprendiendo. Son niños que se van relacionando mucho más, o sea, que con el tiempo sí se va mejorando, o sea, dentro de lo que cabe, pero claro, tiene que tener un tratamiento adecuado. Imagino, ¿no?, que además esto, lógicamente, ¿no?, por lo que nos has comentado, si no se trata, va afectando a nivel social, pero también, por ejemplo, en el propio colegio, ¿no? En el colegio, en la propia familia, en el colegio mucho más, porque puede llegar a ser rechazado. De hecho, los hay, ¿vale? Hay casos reales, bueno, casos súper reales vistos. Claro, por esa actitud peculiar con determinadas exactamente. Cosas. Exactamente, entonces es un bicho raro, yo no entiendo a este niño, el niño dice tontería. Claro, es el no saber, el no comprender, ¿no? Ya no solamente de los niños, porque los niños A veces por la edad tampoco comprenden qué es lo que está pasando a su alrededor, sino por los propios adultos. Es que el niño a lo mejor su forma de comunicarse es a través de golpes, pero porque no tiene otra. Entonces si él te quiere tocar o te da un manotazo, o es que el niño es un pegón, no es que sea un pegón, es que su manera de comunicarse ahora mismo es esta. No conoce otra forma de... Exactamente, entonces por eso es bueno que nos informemos, o por ejemplo si en clase hay algún niño con este síndrome, pues sobre todo, hombre, ya eso depende de cada padre, ¿no? Pero que sería bueno que cada padre pues sepan que su hijo tiene un compañero con síndrome de Asperger y que conlleva eso, pues que se lo transmita a su hijo qué es lo que es, ya sobre todo cuando son más grandecitos, sobre todo para evitar esas burlas. Para comprender por qué esa haya, conducta. Por parte del entorno haya comprensión, evidentemente. Porque también por parte de la familia se pasa muy mal. La familia se pasa mal porque son incomprendidos. ¿Qué hago, no? Te dicen que qué hago. Si es que tanto por parte de los padres o quizá por parte de profesores no comprenden en lo que pasa. La formación es muy importante. A nivel académico, incluso imagino que por las características que nos has comentado, pueden ser críos que vayan muy bien en matemáticas, ciencias sociales, naturales, y a lo mejor en temas más creativos, pues todo claro. Lo contrario, ¿eh? De hecho, hay niños que, vaya, cuando incluso empiezan a leer ellos mismos sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, que no es que tú le pongas a leer y le enseñes, sino que ellos aprenden muy rápido, incluso solo. Y por eso te digo, son niños que necesitan, que en el colegio hay que ver, que porque se confunde mucho también con el TDAH, o sea, el TDA, que es el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, porque son niños también, claro, que se mueven mucho, son inquietos, entonces muchas veces puede llegar a esa confusión, ¿vale? Llegamos a la confusión de que es un trastorno y no tiene nada que ver, hasta que no se hacen más estudios y llegamos realmente a dónde está. Así que identificación lo antes posible para su propia formación y crecimiento como persona, y también con lo que respecta, es muy importante en este caso de este trastorno, ¿no? A nivel social, ¿no? Por la Exacto. relación con los demás, ¿no? Exacto. Sobre todo por eso, por esa manera de comprender, ¿no? De comprender por qué esa actitud, por qué se comporta de ese modo este niño. Es importante pues un poco yo lo llamo un poco de solidaridad, ¿vale? Porque sí, está bien, pero los padres, por ejemplo, cuando tú estás enfrente de esos padres y los vienes y los ves que están hechos polvo simplemente porque en clase pues lo ignoran o en el recreo lo dejan aparte, pues una que es madre, ¿no? Pues se siente un poco también, y por eso el hecho de que se sepan un poco. Claro, y al final la falta de conocimiento, ¿no? Del por qué es bueno, pues muy importante en este caso. Si lo conocen, existe ahí un trastorno, bueno, pues las características que tiene. Este programa además viene muy bien, ¿no? Cada dos semanas cuando nos explica este tipo de trastorno, para que lo comprendamos y para que lo que podamos colaboremos, ¿no? En definitiva, ¿no? Por lo menos lo que se basa, ¿no? La integración. En la integración. Lo más importante, la integración. Y que a lo mejor no se comporta de la misma manera que a lo mejor cualquier otro niño, pero que realmente es un niño, es un niño, o sea, con 5, 6, 7, 8 años es un niño. Y lo que hay que intentar es, si por ejemplo es el cumple, pues invitarlo, porque es un niño y los sentimientos los tiene de niño. Y a veces hay trastornos físicos o que se puedan ver y los comprendemos más rápidamente, pero cuando no lo vemos, no sabemos identificarlo, pues ahí puede haber más problemas. Exactamente, más o menos lo que quería yo explicar. Mira, ahora lo que voy a es a contar un relato. ¿Vale? Relato que real, además, ¿verdad? Un relato real. El otro día, pues, mirando un poco en los blogs de autismo, de especial, pues me llamó mucho la atención porque quizás ahí muestra un poco las características, ¿no? Y de cómo unos padres, esto lo cuenta una madre, cómo cuenta, desde cómo ella ve que su hijo no tiene unas características, por decirlo así, normal, ¿no? Pues mira, lo voy a contar y poco a poco, y bueno, y luego cuando termine, pues veremos cuáles son las características que anteriormente he comentado. Sí, porque además es la mejor forma de comprender, ¿no? La situación del caso concreto, bueno, que puede pasar a cualquier persona, evidentemente, a cualquier familia, y un poco el caso que además es real. Pues mira, como cada mañana, Javier desayunaba un tazón de leche con sus cereales favoritos, mostrándose ajeno a los horarios que rigen la dinámica familiar. A pesar de tener 7 años, Su madre tenía que ayudarle a vestirse, y como en tantas otras ocasiones, ese día tampoco pudo ponerle la ropa nueva, que le habían regalado sus abuelos. Su madre tenía que lavar toda la ropa nueva con un determinado suavizante para que Javier aceptase estrenar algo. Cada día se levantaba angustiado, preguntando por el día concreto de la semana, mes y número. Todas las mañanas preguntaba lo mismo, y a continuación necesitaba saber si ese día tenía que ir o no al colegio. A pesar de que comenzó a hablar algo más tarde que otros niños, ahora no paraba de hablar. Su lenguaje era muy correcto, aunque solía hablar de su tema preferido, los dinosaurios, y era muy difícil cambiar el tema de conversación. Resultaba complicado que utilizase su excelente lenguaje para compartir con su familia o las cosas que le ocurrían en el colegio. Parecía no sentir la necesidad de compartir experiencias o sentimientos con la gente que le rodeaba. Era un niño muy inteligente, aprendió a leer solo y le encantaba leer libros de dinosaurios. No le interesaban los juegos típicos de los niños de su edad y pasaba la mayor parte del tiempo desmontando juguetes electrónicos y volviéndolos a montar. No parecía estar interesado por jugar con aquellas máquinas, sino lo que le fascinaba era conocer cómo, de qué estaban hechas y cuál era el mecanismo que los hacía funcionar. Cuando los averiguaba, colocaba el juguete en su estantería y ya no los volvía a tocar. Tampoco dejaba que su hermano pequeño lo tocase. Tenía un mundo muy personal y resultaba difícil que lo compartiera con otros. En el colegio, su profesora ya había mostrado preocupación por él. A pesar de su inteligencia, no tenía ningún interés por las tareas escolares y su rendimiento académico no era el esperado. En el patio siempre estaba solo y cuando ocasionalmente intentaba incorporarse en el juego, su manera de actuar era tan torpe e ingenua que provocaba risas y burlas por parte de los otros niños. No era agresivo, aunque a veces mostraba fuertes rabietas y conductas inadecuadas como tirar objetos o gritar. Especialmente difícil era la clase de educación física, porque mostraba alto nivel de ansiedad, dificultad para seguir normas y escasa comprensión de las reglas básicas que rigen los juegos y deportes de equipo. Si se le forzaba a participar en estas actividades, sistemáticamente aparecían enfados. Aunque sus padres ya le describían como un niño peculiar antes de cumplir los 4 años, no empezaron a alarmarse hasta el momento en el que el niño se incorpora en el colegio. Las grandes dificultades para relacionarse con los compañeros, los problemas atencionales dentro del aula y el bajo rendimiento escolar fueron, entre otros, los motivos que impulsaron a los padres a buscar ayuda. Después de varias consultas en distintos profesionales y de ser diagnosticado de forma diferente, como el TDAH, llegaron a la conclusión de que era síndrome de Asperger. No todos los niños son iguales, ¿vale? Este es el relato en sí. Donde hemos podido comprobar que seguían muchas de las características, ¿no?, que nos has comentado. Muy inteligente, pero un crío muy introvertido y que se crea su propio mundo, podemos decir, y por tanto no se relaciona apenas con los demás, ¿no? Exactamente. Vamos, las características las dice, como hemos dicho anteriormente, son niños que, aunque al principio le cuesta mucho empezar a hablar, luego hablan excesivamente. Por ejemplo, el hecho este de la rutina, como la madre desde por la mañana le tenía que explicar lo que, o sea, vamos a ir al colegio, la ropa. Son casos muy concretos, ¿no? Sí, muy, exactamente, son niños muy peculiares. El suavizante tenía que olerlo en cada prenda que se pusiera, por ejemplo. Exactamente, no son niños que... y ropa las que él quiera, o sea, tampoco son niños... son muy... seleccionan, ¿vale? Esto no me gusta, esto me gusta, esto los quiero. Que como estamos diciendo... muchas de estas características, evidentemente, son típicas de críos que va a ocurrir, pero claro, estamos hablando de que se van uniendo muchas similitudes, muchas características de las que nos has comentado. Claro. La próxima semana, no la otra, hablaré del autismo, que aunque tenga características muy similares, pero hay que ver cuáles son las diferencias, ¿vale? Porque muchas veces el diagnóstico puede llegar a confundirse. De lo que es un niño con síndrome de Asperger y un niño autista, ¿de acuerdo? Esa es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Porque a veces decimos, hay que identificarlo lo antes posible, el trastorno, pero identificarlo y diferenciarlo, ¿no? Con respecto a otros trastornos que pueden ser muy similares, que puedan guardar características muy, muy parecidas, ¿no? Exacto. Hay una cosa que sí me gustaría recalcar y es que, por ejemplo, yo soy persona de que a mí no me gustan las etiquetas. Me gusta el diagnóstico simplemente por saber, ¿vale? Porque toda persona tiene que tener un diagnóstico de, por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, si a mí me duele la espalda porque tengo una hernia, ¿no? Pues mi diagnóstico es que tengo una hernia discal. pero para saber cómo afrontar después. Exactamente, pero luego a mí no me gusta cuando un niño se ve, por ejemplo, se dice, es que este niño entra dentro de lo que es el síndrome de Asperger, ¿no? No es algo que me gusta decirse, o sea, los padres se lo dicen, se lo explica, pero luego no me gusta la etiqueta, porque por desgracia la etiqueta no lleva a decir, este niño tiene Asperger, este niño tal, no, sino lo que hay que ver es qué características son las que carece y hay que trabajarle sobre esa característica. Y nunca etiqueta a un niño, nunca. De hecho, cuando un niño es síndrome de Down o es algo, nosotros no estamos constantemente diciendo que un niño es síndrome de Down, ¿no? Sino vemos qué características son las que carece y vamos a trabajarle a través de ella. Por eso que muchas veces el diagnóstico es importante de forma profesional, pero que el etiquetar a mí personalmente no me gusta. Y que, bueno, pues de todos estos trastornos de los que estamos hablando, tú lo has recalcado anteriormente, son niños y, bueno, pues está claro que una logopeda puede ayudarle, puede llevarlo a través de un tratamiento, pero a nivel social la colaboración de todos nosotros para integrarlo y educando a nuestros hijos para que igualmente integren a esos críos, pues eso es fundamental. Es también, bueno, una tarea que desde luego todos compartimos, debemos compartir, ¿no? Uh-huh. Quizás eso es el resumen, ¿no?, de la idea principal que me lleva a hablar un poco de lo que, no solamente para que se conozca, sino sobre todo para eso, ¿no?, para que esa solidaridad que tengamos un poco. Pues ante lo desconocido, mejor conocer, informarse y no apartar o no dar de lado, ni mucho menos. Exacto. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y, como siempre, con un tema muy interesante hoy, el síndrome de Asperger. Y bueno, pues además uniéndolo, como nos decías, ¿verdad? Dentro de 2 semanas con el autismo. Exacto. Pues Laura García, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguro que nuestros oyentes comparten la misma idea de nosotros, que se ha tratado de un tema muy, muy interesante y que volveremos dentro de 2 semanas para abordar dentro de lo que es nuestra consulta de logopedia, más cuestiones. Además, insistimos a nuestros oyentes, por supuesto, que pueden dejarnos preguntas, sugerencias, y que ya nos has anticipado, dentro de 2 semanas será autismo. Bueno, pues por ejemplo, sobre autismo o sobre otra serie de trastornos, de cuestiones, nos pueden ir dejando su colaboración, sus preguntas. Laura, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Thank you.